si te quiero todavía. Ellos saben que les voy a responder. Un amor como el tuyo no se olvida. Si bien supo a mi amor corresponder. Me preguntan cómo paso yo los días sin ti. Ellos saben que les voy a responder. Un amor como el tuyo no se olvida. Si bien supo a mi amor corresponder. Y murmuren si lo nuestro es.